defensa del Barça. Philippe Cocu con el esférico sacará Fran de Boer para el Fútbol Club Barcelona en el minuto 23 de juego de esta segunda parte. 1-0 pierde el Barça. Philippe Cocu hacia Marco Overmars con el Cafú. Con esta posición de Overmars tenemos más a Cafú ahí en su cueva, Minguez. Sí, ha dejado de ser prácticamente extremo, se ha puesto de lateral a ponerse con Overmars, y entonces Sergi le tiene que apoyar, por lo que decimos siempre, para que no se quede Overmars solo. No, pero buscan a Rivaldo, Carlos Puyol. Por la izquierda, esto ya jugando. Es un correcalle cuando les toca atacar a ellos. Ellos van a soltar solo a cuatro y esos cuatro van a ir siempre para arriba a toda pastilla, les salga bien o mal. En un segundito, final de baloncesto, Estudiantes Pamesa Valencia, ida de los octavos de final de la Copa Saporta. Juan Antonio San Pedro. Y se la lleva el Pamesa Valencia, Paco. 7-7 para Estudiantes, 80 para Pamesa Valencia, 3 arriba. Puyol hace un recorte. Al remate Rivaldo, el balón para Kluivert. No vale. No vale, no vale ya. Por si acaso la ha tirado fuera. También perdona, verdad. Perdona. Confirmamos, Juan Antonio San Pedro, ganó Pamesa 7-7-80, ganó Pamesa, la solución la semana que viene. Atención, gol que perjudica al Barcelona. Marca el Galatasaray, 1-0 al Liverpool. ¿Ha recargado ya tu Movistar Activa? Pues ¿a qué esperas? Hazlo hoy mismo y consigue una recarga gratis y utilízala para lo que quieras. Tienes de tiempo hasta el 1 de marzo y puedes conseguir hasta 10 euros gratis. Porque ahora mismo el Barça caería a la tercera plaza. Tendrían 6 puntos Galatasaray y Roma, 5 el Barcelona, que... Hombre, depende de sí mismo si ganan los dos que le quedan, claro. Pero ya habría que ir a ganar a Turquía. Claro, en el último partido a Turquía. Se produce el cambio, va a saltar Tomasi al terreno de juego y se retira Gabriel Omar Batistuta. Batistuta fuera, entra Tomasi. Niculescu, es que no he visto el gol del Galatasaray. Galatasaray 1, Liverpool 0. Iba a decir que lo único bueno de la noche es que iban empatados allí. Pero ahora ya ni eso es bueno, Minguella. No, no, es decir, que los otros, que uno de los otros te pase no es bueno. Y más en una liguilla tan corta. Pero bueno, quedan 20 minutos aquí. El Barcelona ha reaccionado, o al menos tiene ya más aires ofensivos. Esperemos que se pueda crear alguna ocasión de gol positiva. Panucci que mete hacia adelante, ha cortado Puyol. Puyol con la bola, se va de Emerson, la deja por la parte izquierda para Sergi. Sergi hacia adelante para Marco Overmars. Por cierto, ¿por qué anularon aquella jugada, José Francisco? ¿Estaba fuera el centro? No era fuera de juego y no estaba fuera el balón, así que se equivocó. Yo creo que han atemorizado un poco al auxiliar de esa banda. El balón por la parte derecha para Cafú, que lejos de quedarse atrás, como en principio parecía que se estaba quedando, se va un poquito también para adelante, jugando Tomasi. Tomasi que la deja precisamente para Cafú, para que intente el centro. Ha cortado Cristian Balas de cabeza. También Emerson a largo. Vamos a ver si llega, no llegó. Balón en fuera de portería para Reina. Balona para el Barça. Casi empata acto seguido el Liverpool, pero 1-0 en Roma pierde el Barça, 1-0 pierde el Liverpool en Turquía. Recuerda, con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. Hasta el 1 de marzo. ¿Sí? Marta, soy Fernando. Solo llamaba para decirte que te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, Cari. Hoy 16 veces. Ahora con Movistar Activa puedes conseguir una recarga gratis y gastártela como tú quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y conseguir hasta 10 euros gratis. Infórmate en el 609 Telefónica Movistar. Cuidado, Oli, cuidado. Montela, gol. Sentencia seguramente el partido. Minuto 28 y medio. Estaba solo. Totti para Montela, hizo un recorte ante Cristian Ball. Cruzó el balón con la derecha a media altura al palo izquierdo de la portería de Reina. Gol de la Roma. Roma 2, Vincenzo Montela, Barça 0. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Es que este tiene gol. Lázaro, banquillos. Bueno, pues el Barça que recibe el segundo, que en dos partidos ha recibido cuatro y no ha marcado ninguno todavía. Miguel jugando a controlar el balón. Sí, esto podía venir en cualquier momento. Es decir, Montella tiene esta virtud, pero Barcelona había abierto espacios detrás y este hombre no le puede dar ninguna posibilidad porque es, Es actualmente mucho más ofensivo y más directo que Batistuta. Cuidado a Kluivert, sí. Sin embargo se la llevó Sabina. Espera porque está Rivaldo. Rivaldo que puede irse. Emerson que despeja finalmente. Samuel Rado desvía el peligro. Hombre, inocencia parte de Cristóbal, sí. De verdad, es sí. Una zona determinante, no puede eliminarla de esta manera, pues debe que bajar un poco el centro de gravitación y aguantar la posición. De verdad, ha sido tan fácil que parece pues dibujos animados, ¿eh? Es casi inaudible el retorno, ¡qué barbaridad! ¡Cómo ruge el pueblo! Largo de Sergi para Marco Bermas que llega, sin embargo, balón de Rivaldo, vamos a ver, se la pide Kluivert. Se la pedía Kluivert, falta ahora, puede encarar en la falta directa Rivaldo. Se la pedía Kluivert, ¿eh? Sí. Pero la falta puede ser peligrosa para un diestro, pero también podría intentar el propio Rivaldo sobre la portería de Antonioli. Estamos todavía en el minuto 30 de juego de la segunda parte. Xavi, sí. En el 32. Va a salir Xavi ahora al terreno de juego. Si y Sergi fuera, ¿eh? Sí, Sergi de momento fuera. Es que en camilla. Montella se ha escapado de una tarjeta merecidísima porque le hizo un placaje. Aprovechamos el cambio, Sergi lesionado y enseguida volvemos a Roma. Que sigue la esperanza, hombre. Saca la coronita. ¡Vamos a brindar! Una coronita bien fresquita, rubita, suavecita, como a ti te gusta. Ya sabe que si le pones una rodajita de limón, comprobarás lo importante que es tener al lado Coronita. Coronita, la auténtica cerveza mexicana, brinda con ella. Coronita, Coronita, Coronita. Quinto del Manchester, la pone Beckham, la remata de cabeza Solskjaer. Manchester 5, Nantes 1. En ese grupo sigue el 0-0 del Bayern de Múnich ante el Boavista en Múnich. Y en el nuestro, ya lo saben, Galatasaray 1, Liverpool 0. Y Roma 1, Barça 0, cambio. ¡Cambio! Ahí está el cambio, sale Xavi y Sergi Barjuan, que es retirado en camilla, va a ir al vestuario además con gestos de dolor. 2-0, va perdiendo el Barça. Kluivert, que la quería dejar para Rivaldo, le habían pitado fuera de juego. No dejó continuar el juego y sacará, por lo tanto, la Roma en la parte izquierda de la zona defensiva del equipo de Fabio Capello. 2-0, vamos a ver si hay poder de reacción, pero es complicado. Si has salido ya empatando, aguantando y no has podido marcar, es difícil hacerlo ahora. Balón de Puyol hacia arriba, había pitado ya. Falta a favor del Barça, José Francisco. Empata Emil Heskey para el Liverpool. Otra muy dura por detrás. Buena noticia para el Barça. Emerson. Bueno, al menos hay alguien que hace algo positivo. El Barça seguiría segundo. 6 puntos Roma, 5 Barça, 4 Galatasaray, 3 Liverpool. Dale, dale. Xavi despeja la defensa, el balón de Kluivert para Rivaldo, rechazado para el guardameta, en un rebote para Antonioli. Antonioli que mete por la parte izquierda para Francesco Totti. Francesco Totti con el esférico. Ahí está Montella en el centro del ataque, se incorpora también Tomasi. La deja para Lima. Cortó Xavi, balón que llega para Cristambal. Hay falta del propio Lima para Cristambal. Roma, las mismas faltas en estos 10 últimos minutos que en todo el resto del partido. No, si de esto sabe. Y va a entrar Rochenbach. Sí, va a entrar Rochenbach, sería el tercer cambio en las filas del Fútbol Club Barcelona. Cuando lo indique el colegiado, ahora se ha dado cuenta. Ahora se lo indican. Y es el tercer cambio. Vamos a ver por quién entra Fabio Rochenbach. Ahí está, por Luis Enrique. Y le quitas ahora que va a haber una falta. Vale. Luis Enrique fuera, deja el brazalete de capitana que lo va a recoger Philippe Coco. Philippe Coco ahora con el brazalete de capitana. La falta, 2-0 para el Fútbol Club Barcelona, minuto 36 de juego de la para la Roma. Minuto 36, digo, de juego de la segunda parte. Xavi, Rivaldo, vamos a ver si lanza sobre Antonioli. Rivaldo a la barrera. Tanto nadar para acabar ahogado. Rivaldo se la preparó, pero envió sobre la barrera del equipo de Fabio Capello. Pues estaba a 10 puntos del líder. Sí. Este año, en la misma jornada, el Valencia con un punto más. Pues, pero el año pasado no fuisteis segundo, Pedro. No, estoy diciendo que... De aquí a final de temporada, ¿cuáles son los riesgos que más te preocupan a ti? Bueno, los riesgos, yo creo que... Riesgos en definitiva, pues no tenemos ninguno, ¿no? Porque nosotros... Pedro Munitis tiene que ser un tío feliz. Pero vamos a ver, ¿cómo le va a poder enfadar a Pedro Munitis, claro, que cobra un pastón? Con la que hay montada, que estamos en un país de 2,5 millones de parados. ¡Hombre, que sea feliz, el Pedro Munitis! Está... ¡Que sea feliz, hombre! El caso es que 24 horas más tarde se nos había escapado, hoy lo rescatamos, Munitis estuvo con Juanma en el Tirachinas de Madrid. O sea, pasó el examen de felicidad. Sí, sí, vamos a escucharlo. A ver. Tienes que ser feliz. Bueno, no, eso te lo digo yo, porque tú tienes que ser feliz. Claro, claro. Que no me entere yo, ¿eh? Que llamo a tu abuela. Escúchame lo que te digo. Como me entere yo... No, no te rías, que te esté echando la bronca. Como me entere yo de que tú no eres feliz, cojo el teléfono y llamo a tu señora abuela y le digo, oiga, a ver qué pasa, venga aquí, que el perico está saliendo, está sacando los pies del tiesto. Eso está hecho. Venga, cuídate. Claro, hombre. Pero Munitis y feliz. Claro que sí, hombre. Que sean felices. El padre Juanma, el padre Pitillo, le llamamos aquí a la radio. Mira, hombre. Mira, el padre Pitillo. Como me entere, Munitis, de que no eres feliz, te parto las piernas. José Antonio. Sí. No entiendo esto de padre Pitillo. Nada, es un personaje muy español. Fuma mucho esto. Es un personaje muy bueno. Juanma tiene todos los vicios, no le falta ni uno. Te pone a hacer la lista y los tiene todos. Tiene más vicios que la Matilde. ¿Dónde está ahora? ¿Está en la biblioteca aún? Está en la biblioteca, sí. Hoy se ha ido hace un rato. Fíjate que le gusta mucho lo de Sánchez Dragón. Está hace un rato, tiene un bono que es que tiene que consumirlo antes de que acabe el mes. Estamos, fíjate, ¿cuándo acaba el mes? Pasa mañana, ¿no? Mañana acaba. ¿Hay bonos? Hay un bono, pero tiene que gastarlo antes del 28. Lo da Ruiz Gallardón, un bono de la comunidad. Oye, José Antonio, dile que luego me espera la salida. No. Bueno, no, es que hay cola. Cope, tiempo de juego el sábado de cara al Real Madrid a la vez. El Rubio apostaba por Raúl en el 11 titular. Todavía pendientes de la salida de los jugadores del Real Madrid al terreno de juego y por tanto pendientes de confirmar que finalmente Raúl González Blanco se va a vestir precisamente de blanco y va a estar en el 11 inicial. Otra cosa es que en los últimos minutos Vicente del Bosque nos pueda dar la sorpresa y por lo tanto decidir dejarlo en el banquillo, cosa que ni mucho menos me creo a esta hora de la tarde, las 7:15. Pero me pide paso Bernabéu, esos que ya tenemos conformidad de once, ¿a que sí, Rubio? Bueno, te iba a decir yo revolución, pero vamos. Raúl finalmente no va a estar en el once inicial. Qué pena. Vaya, hombre. Pena, hijo. Pero tú te equivocas también alguna vez, ¿eh? Todos se yo no me equivoco. Mira, me equivoco Roberto, se equivoca Pipi, pero yo no. Con los 500 metros de esos estilos de... Dos veces me equivoqué. Sí. Y con lo de Varsovia, con... Pero luego apostillé que eso lo han sacado. Y poniendo de fondo ese chunda satánico y reiterativo. Qué pena. Sí, lo pongo con miedo. Bueno, Pipi Estrada llevaba la contraria al Rubio durante todo el día del sábado. Bueno, pues yo fíjate, yo apuesto por la sorpresa. Yo creo que Raúl no va a estar en el once titular. Yo creo que Raúl va a jugar, pero va a jugar cuando el equipo contrario ya esté más desgastado. Línea de vestuarios. Bueno, pues significar que se ha recuperado Raúl, que está en la convocatoria, pero yo a las 2:30 ya me tiro a la piscina. Yo no sé a lo mejor si me lo tendré que comer dentro de un ratito, pero yo digo que Raúl no va a estar en el once titular. No apuntemos ni... Bueno, a veces hay que juntar, juguemos, a veces hay que juntar. Digamos, que es lo que sabemos... Y creo, José Manuel Estrada, que ya podemos confirmar la alineación del Real Madrid. Es que a veces hay que apuntar algo, porque hay quien apunta bien y hay quien apunta mal. Por lo tanto, se caen Elguera y te decía Raúl. Bien, Pipi. Hay que ver qué bien nos íbamos García y yo. Bien, Pipi Estrada. ¿Lo habéis visto? Sí, señor. Ay, ¿quién apunta bien? Bueno, vamos con el jardinero de Admira. Vamos con el jardinero de Telefónica. Yo siempre apunto mal, siempre lo tiro fuera. El jardinero de Telefónica, que ayer mismo creo que estaba cortando el césped, hace la abierta. ¡Roberto! ¿Cómo estás? Ya tengo nuevo cargo. Si es que estaba el otro día hace la abierta, escuchando el radiador, te voy a hablar del césped, dice este para mi casa, para el jardín. Claro. Sí, es verdad que le estás montando la piscina desmontable y el césped, estás todo el día con la... Luego te cuento después del corte lo que estoy haciendo. Bueno, Roberto Gómez mandando un mensaje a la Federación a propósito del césped del Bernabéu. Le ha cogido Meona con el césped del Bernabéu. Y una recomendación, sobre todo a la Federación, más que al Real Madrid, de cara al partido del próximo día 6. Sería conveniente que a partir de hoy no entrenara ni jugara ningún equipo en el Estadio Santiago Bernabéu, porque si no, la imagen que va a dar el césped del Estadio Santiago Bernabéu... Es que se equivoca usted una vez más de destinatario. ¿Para qué coño la recomendación a la Federación Española? ¿Será al Real Madrid, que es el propietario del estadio? Claro, digo que como la Federación es la organizadora... Sí, pero el destinatario es el Real Madrid y el que tiene que entrenar o dejar de entrenar es el Real Madrid en su estadio. Vamos a ver si tampoco vamos a entrar en... Don José Manuel Estrada. Vamos a ver. Y además me ofrezco a la Real Federación Española de Fútbol. Sí. para cierto, hacer yo mismo aviso. La siembra. Pero tú ahí, sí, dominas el tema del césped. ¿Cómo que no? Vamos, me tenías que ver a mí de pequeño Trujillo, que además me he traído desde Trujillo al Autorrey unas semillas extraordinarias, que va a parecer aquello el campo de la final de México 86. El Roberto quiso, sí, vamos, bueno, cuando una, quiso abonar... Una sacan, hierba de metro y medio. Quiso, bueno, atención, quiso, porque... quiso abonarse a Canal Plus y le echó estiércol con la antena. Vamos. Anda, fíjate si sabe. En el radioestadio del sábado, Roberto nos descubría los mares del Madrid y tuvo que seguir García de nuevo al paso. No tenéis ni idea. El Madrid anda herido ya hace un tiempo, José María, y no es cuestión de que juegue uno o que juegue el otro, es que yo creo que como equipo... ¿Herido de anemia? Sí, se ha ido devaluando, han ido perdiendo un poco esa firmeza... Totalmente de acuerdo con lo que dice Arsenio. Primero, este es un equipo físicamente mal, y además le falta... No, Arsenio no ha dicho físicamente mal. No, bueno... No, pero como dices tú, pero no como ha dicho Arsenio. Bueno, Arsenio, yo no te he oído lo de físicamente mal, ¿o sí? Pero lo piensa, vamos. No. ¿Eh? Pero lo dice, vamos, lo dice mal. No, yo no creo que... Es la traducción simultánea de Gómez. Vamos a ver. No lo dice, pero lo piensa. Tú cuando estás en el campo, ¿qué oyes? No, ¿qué los cascos? Pues la gente, el público. Mira, vamos a ver. Si me hicieran todo el mundo caso, otro gallo les cantaría. Este equipo, el Real Madrid. El Real Madrid. Para que luego diga cosas Tomás Rosero. Está físicamente. Tomás Rosero. Exacto. Perdón, Tomás Rosero, José María, lo siento. Está fatal físicamente. Sí. Y no juega, no combina, no puede. Y puede tener. Y puede conseguir la UEFA y con dificultad. No, que va, el que aviso ha traído. Este equipo, José Antonio, tiene serias dificultades para mantener Roberto, la dice, el Madrid no juega, no combina. Tú sí combinas. Huevo frito con morcilla, con. Bueno, yo combino lo que haga falta. Este ¿dónde Madrid. Estás? ¿Dónde estás? Joder. El Chistú. ¿Dónde? El Chistú. No. No, está en la radio. Dale recuerdo a Leoncio de parte de Azuara. ¡Leoncio! ¡Dice que no está! ¡Azuara, te recuerdo de parte de Azuara! ¡Muchas gracias! ¡Dale! Oye, hazme un favor. Dime. Cuando cruce ahí la calle, voló la copita, te la toma en el asador, ¿no? ¡Hombre! Hasta que no hagan el túnel por debajo, va cruzando infantilmente. Dale recuerdo a Juan. ¿Sabes lo que me contaba el otro día? ¡Oye, Juan! Sí, Roberto tiene unos nuevos estudios. ¡Leoncio, que recuerdo para ti! Ah, ¿también estás con Juan? Sí. De que Roberto tiene unos nuevos estudios para entrar a la antena en el Chistu. Para el bate del Chistu. Sí, entra a la antena desde el bate, un día lo demostraremos. Sí. Bueno, gracias, don Roberto. Porque este equipo tiene serios problemas para mantener la categoría. El Real Madrid lo tiene chungo. Y el que diga lo contrario, milongaza. Milongaza. Bueno, milonganiza. Bueno, pues, por cierto, García. Sí. Para el restaurante, bueno, que te tengo que llevar yo con el Azuara. Estuve comiendo yo la semana pasada, dos veces. Estaba en el Castellana 179. ¿Dónde va Juanma? Bueno, es el dueño, el Juanma. Juanma es el dueño. Fantástico. El dueño, el Juanma, de eso, ¿eh? Y la gente es feliz. Muy feliz. El camarero te recibe saltando en patines. Y hay una sommelier, una chica que tiene una carta de vinos. ¿Dónde? En el Castellana 179. No. ¿Que hay una toque? Déjalo. Super García ayer nos regaló un par de perlas. Ojo al dato. Incluso hay un diario, el Frankfurt Rundan Chu, la derbe poetina. El nombrecito se las trae. Sí. Hola del periódico momento, otra vez. Momento de orden. Hola del periódico. No, sí. Muñones, dispárame. Pero ¿cómo dices? Julio Purino, tú que pongas la del periódico. Pon la del periódico, venga. ¿Qué te doy? Incluso hay un diario, el Frankfurt Rundan Chu. Vale. Es coreano, ¿a qué grupo de comunicación pertenece? ¿A Belsterman o a cuál? ¿A quién? Aquí. ¿Belsterman o...? No, espera, tenemos línea Galeacho, José. Vamos a ver. ¿O Vivendi o no? Galeacho. El grupo, ¿cómo se llama? El Frankfurt del Fu Manchu. Está tosco. Este, fenomenal. ¿Pertenece al mismo grupo que El Mundo? ¿Cómo se llamaba? ¿El grupo Piercing? Pearson. ¿Pero qué canciones tienen hecho? No, es un grupo fenomenal. Fue fundado en Las Pedreñeras, Cuenca. Qué buenos ajos hay ahí. Efectivamente. Y bueno, vamos. Vale, vamos con otro corte. José Ramón de la Morena, ayer mete el corte de Álvarez del Manzano en la presentación del centenario y le entra al ataque. Qué grande. Excelentísimo señor presidente de gobierno, señora. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, señora. Excelentísimo señor, señora ministra. Señores presidentes de honor del Atlético de Madrid, que también estaba. El Comité Olímpico Internacional. El presidente del Comité Olímpico Internacional también. Querido. queridas amigas y amigos, queridos jugadores. ¿Qué le habéis dado al alcalde? Esto ha sido después de un pequeño cóctel y antes de sentarse a la cena. O sea, solo se ha perdido, solo se ha perdido los discursos. ¿A quién ha visto? Eso me recuerda a San Martín, así matan a los cerditos ahí en San Martín. Me lo vas a decir a mí. Vamos, como los mataba tu padre. No, escucha, es que no sé si es una risa del de la morena o es el Whopper que ha metido un truco ahí. No, seguro que ha sido el bola grasa ese. Por favor, ponerme el corte limpio, la risa del de la morena, a ver. No está, la hago yo. Pero si es como un cerdito cuando lo... En la olla. Es igual, clavado. ¿Y eso qué tiene que ver con el alcalde? No, nada. Oye, el alcalde, pedazo de discurso. Estaba ya Rocha allí, presidente. Espérate, solo le ha faltado la OTAN. A propósito del alcalde García, ayer también dijo algo, escucha. Vamos a ver, el presidente del Comité Olímpico Internacional no estaba allí, por supuesto. No estaba. ¿Ha habido control antidoping después de la cena? No sé, yo creo que igual el control antidoping tenía que haber sido antes, ¿no? No, hombre, antes... El discurso ha sido antes del comienzo de la cena, pues antes de la cena, después del discurso, el control antidoping. Bueno, te voy a decir que le vieron al alcalde oreando una tapia detrás del palacio. mira, para el control antidoping. El alcalde este, José María Álvarez del licor de manzana, ¿no? Mira, te voy a decir, porque estaba el presidente del Comité Olímpico, el presidente de la OTAN, Miss Universo. ¿Estaba Miss Universo? Sí, bueno. Último corte, Manolete Vladimir ayer, Putin. Manolete estuvo... Estaba Bus. ¿Qué? Estaba Bus también. Sí, Manolete estuvo en la fiesta del Madrid, vino tocado del ala. No. Y pues mira qué raro. Le tocó hablar de un equipo argentino, escuchemos. Messi Rodríguez es verano. Es una de las estrellas de la selección argentina sub-20 que se proclamó campeona del mundo. El español había iniciado los contactos con el New York Old Boys. ¿Quién? El New World. New York Boys. Los chiquitos boys, pero me da lo mismo. ¿Cómo es, Manolete? New York Boys. Manolete. Este era un club de Argentina que primero tenían ellos y regentaban un garito donde había hombres desnudos. De ahí el título. ¿Te imaginas, Manolete, ya vi haciendo de boy? Manolete. Sí. No te enfades, pero me ha llamado a mí un directivo del New Old Boys este y me ha pedido tu teléfono. Le he dado al móvil para que te llame mañana que te quería consultar no sé qué. Pues mira que se me está acabando la batería y no lo voy a cargar. Soy Manolete Mueles. Manolete Mueles. Hablando del Mulej este, o el Mulej, el Joan, o el Juanito, el Juan. Donde, por cierto, hablamos de ese periódico, Frankfurt Chundarchung. ¿Sí? Periódico, ¿qué pasa con Mueles? No, que iba a decir que tenemos una canción hoy. No, quiero remontarme. ¿Tú te acuerdas cuando presentaron el himno del Real Madrid? El pseudo, porque el bueno era el de Perales. Efectivamente, pero Perales, como no le baila el agua a Florentino Pérez, y como claro. Perales tenía vínculos con Lorenzo Sanz. Sí. ¿Qué vínculos tenía con Lorenzo? Es el cantante favorito de Malula. Y don José Luis, ¿es cierto eso? Completamente cierto. Y entonces, buenas noches a todos. Buenas noches. Malula. Malula. No, hace falta que cante nada, Malula. Queremos recordar ese principio de himno al Real Madrid. Que confuso y que ha sido injustamente denostado por otro himno. El otoño en primavera. Y que te calles, coño. Así empezaba ese himno, sentido. Qué recuerdo. Qué bonito. Que compuso Perales al Real Madrid. ¿Dónde va a parar comparado con la mierda que han hecho ahora? Mira, escucha y vamos a recordar. Este es el bueno, este es el que había que cantar. Madrid, revolotea equipo blanco de palomas. Qué bonito. Cometa blanca de deseo que vuela. No te doble. Alto y se engalana de estrella. Qué bonito, un aplauso, muy bien. Cosa. Bueno, comprar mi disco, por favor. Ya no es lo que era. ¿Dónde se vende tu disco? No, está en el 4 en Tom Manta, en Preciados. ¿Dónde se vende tu disco? En el Tom Manta de Preciados está en el 4. No se vendrá en el Carrefour al fondo, porque hay otro también que vende ahí. No te pases, que luego no vengo a que me entreviste. Perales, te ha sensibilizado con el tema de Johan. Total. Bien. Total. Y ayer te entró la vena, compositor. ¿Ha hecho una canción para Juanito? Yo tengo aquí la canción, se llama Requiem a Juanito. Oh, qué bonito. Juan, qué animada. ¿Cuándo la hiciste? ¿Qué te inspiró? Me inspiró las gaviotas. No. Oye, yo presumo de contar con la amistad y tener una muy buena amistad con Fenomenal, yo le enseñé a cantar con José Luis Mano. Y un día no hace mucho, hace unos meses le tuve en la radio por la mañana y no me acuerdo quién de estos degenerados estado en conversación, en charla, y dice, ¿qué te inspira? Y alguien dijo, la gaviota, mira, el Perales todavía se está riendo. ¿Pero cuándo te inspira las gaviotas y cuándo el gorrión? En Cuenca hay gaviotas como si no costara, chaval. Por la mañana. Pues igual que en Murcia hay pistas de esquí. Sí, igual. La misma. ¿Pero cuándo las gaviotas y cuándo el gorrión? ¿De qué depende? Cuando vuela. ¿Quién? Los dos. Cuando vuela la gaviota y cuando se posa el gorrión en las casas colgantes de Cuenca. Y cuando se escojona con una antena de televisión, un cable de alta tensión, te despiste. Pobre gaviota. Bien, pues has hecho una canción, completamente distinta que se llama, ¿cómo se llama? Doping. No, Requiem a Juanito. Ah, bueno. Venga, vamos a escucharla. Pues es la misma. Qué bonito coro. Es la misma canción. Tiene un morro en su pisa. No, lo dice doping, el oro lo ha cambiado. Juanito, toda la fuerza se te ha ido por el pito y la gaviota haciendo slalom por el cielo anuncia triste que se te ha caído el pelo. Tu orina nos contó la realidad y tu pis nos ha mostrado la verdad. Juanito, ángel caído sobre un mar de matocritos, donde la soledad espera en primavera. Ahora que leches va a pasar con la bandera, esa que izaste sobre un manto de ilusiones, te la has pasado por el forro de los gorriones. Juanito, esa paloma te seguía en el slalom. Paloma, te quiero. Juanito, y tus medallas un manojo de jeringas. Creo que empiezo yo también a estar dopado. Dime cómo se llama el que te contamina. ¿Quién te espera? Juanito, dime cómo es él. Juanito, que suministra el alimento de tu ruina. ¿Y a cuánto está la dosis de tu epolletina? Estoy haciendo slalom con mi voz. Callejón, que solo está el gorrión. No pienso ir a Baqueira nunca más. Dopaje, dopaje, será la carga improvisada de tu viaje. ¿Quién te espera? El rey vestido de uniforme en la zarzuela. Vaya ejemplo para la juventud, embajador del botellón. O solamente eres un barco a la deriva. Adiós, Juanito. A parlar. Qué bonito final. No rima nada esto. ¿Os ha gustado? ¿Dónde está la rima? ¿Eh? Pero el botellón, estoy buscando la rima botellón y no. El sentimiento no rima, José Antonio. No, me está buscando la rima al botellón. Ay, claro. Pues con el. Con el polletón. El polletón. Lo reciba de Borbón. No, sí, eso hombre, sí, Azuara. Azuara. No, no, sí, es Azuara, la reina. ¿Este viene mañana o no? No, va al final, no. Ah, entonces. Señores y señoras, termina el radiador. Adiós. El Tirachinas con José Antonio Avellán. A mi nieto le gustan las hamburguesas. A mi hijo le encanta la pizza. Y a mí, un buen pescado. Pero aunque parezca difícil, tenemos algo en común. Monturas Bonardi para toda la familia por solo 4.160 pesetas, 25 euros. Muchos modelos diferentes, un único precio. Multiópticas Vaquero, en Gijón Donato Argüelles 14, Plaza de Europa 2, Ezcurdia 138 y Oriental 6, La Calzada, número 1 en servicios ópticos. Llega a nuestra ciudad 5 Mujeres 5, el gran espectáculo del ballet flamenco de Eva Hierbabuena. COPE y Halcón Viajes te recomiendan 5 Mujeres 5, un encuentro irrepetible que no te puedes perder. Consigue tu invitación en CAF, Centro Astur de Formación Integral, Fuertes Acevedo 7, Oviedo, en el Teatro Campo Amor y en las emisoras COPE de Asturias. Gijón 103.6. Deporte Base, todos los martes en su kiosco, con más páginas, más color y más noticias. Deporte Base, los martes en todos los kioscos de Asturias. ¿Te suena de algo el nombre de Agustín Jiménez? El macho español. Existe. ¿Eres capaz de identificar la voz de Flippy? ¡Vamos allá! ¿Adivinas el acento de Frank Hispano? Mi padre es venezolano, mi madre es española, por eso que yo hablo también el idioma. Pues ellos son la Patrulla Cómica. Y este jueves 7 de marzo podrás escuchar a los originales en un espectáculo de humor en Oviedo. Estaremos en la sala El Antiguo, calle El Paso, a las 21 horas. No te quedes sin tu entrada. Con la Patrulla Cómica. Una idea del Club 100 Renault Asturias. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Noticia calentita, calentita de última hora. Triste noticia para los amantes del baloncesto, para los que nos quedamos hasta las tantas viendo el plus un día sí y otro también. Jordan posiblemente deje lo que queda de temporada de jugar. Será operado de la rodilla derecha debido a una constante irritación que tiene. No dejan de sacarle líquido, pero, y es la primera vez en la vida que va a pasar por un quirófano. Ha tenido alguna que otra lesión, ninguna importante hasta llegar hasta esta sin pasar. Sí, aguanta otro. Ninguna lesión salvo la lesión que tuvo en el 85, que estuvo 64 partidos sin jugar por una rotura del pie, del tobillo. El tobillo izquierdo es la primera vez que va a estar, y él está muy preocupado. Lo están también los Wizards. Qué pena. Se lo ha acabado hecho ya la NBA. Pues la NBA se ha agarrado como un clavo ardiendo este año, porque ha disparado las audiencias de que llegó Jordan. Y lo peor es que los médicos están también preocupados, porque no saben, le van a abrir sin saber qué es lo que causa esa permanente irritación y por qué tienen que sacarle líquido partido tras partido. Vamos a ver, ojalá le recuperen pronto. Y fíjate que estaba ahí, todavía podía con posibilidad de entrar en los playoffs. Walter García, Cantabria, buenas noches. Hola. ¿Cómo está el pescado para pasamañana? Todo bien, ¿no? Bien, bien, bien. Y la carne roja, ¿no? Por cierto, quiero comunicar a todos los amigos de Cantabria de que si alguien en una promoción especial que ha tenido la idea, nuestro queridísimo amigo el director, el señor Luzuriaga, con nuestro jefe de deportes allí, don Luis Luzuriaga, y nuestro jefe de deportes, don Walter García, que mañana a partir de las 10 de la mañana, coincidiendo con el horario de la jungla, la cadena 100, todo aquel que vaya será invitado a un desayuno a la vez que recoge las entradas para el Palacio de Festivales del programa del jueves por la noche. Desayuno gratis. Le da café, tostada, zumo o café. Tertulia, ¿no? se llama La situación del Racing y el Imperio del Monopolio, a las 10 de la mañana, desayuno en el despacho del director, y estará ahí para conversar y charlar con cuantos se pasen por la emisora COPE Cantabria, COPE Santander. Don Luis, hay dos tertulias, esa y otra que era Muelej Vente para Laredo o algo así. Tertulia Coffee. Y Walter García, y todo el que vaya desayuna, charla, y se lleva dos entraditas hasta que se agoten para el programa del jueves. Dicho esto, que está don Luis Luzuriaga, el director, me manda fases como si no costara, y el chico que va a gastar todo el papel de la COPE. Claro, claro. Dilo. Pero hay tortilla y jamón también, ¿eh? Desayuno salado. Desayuno salado. Sí, sí, sí. Buffet completo. Por cierto, que está el roncero mosqueado porque dice que no hay como quejarse. Fíjate, el tío Carpin al final. Que no llora una mamá en este país. Le quitan la roja a Mosto Boy y le quitan una tarjeta a Fernando Cáceres. O sea, que van a jugar tanto uno como otro en el. Los cinco juegan tres. Y Cataña, que no se ha visto todavía el tema del recurso. Cataña, que se dijo como encima. Y encima puede caer Cataña. Pues no, ni Cataña, ni Cáceres, ni Mosto Boy. ¿Dónde está el problema? O sea, al final, de cinco jugadores que se decía, van a estar tres. ¿Y dos? Está de un partido de dos, que no conduce a nada. No, sí, hay una cosa muy clara, vamos a ver. Mañana va a jugar el Madrid contra el Racing. Si yo le pregunto a los aficionados del Racing que si prefieren que el Madrid vaya sin Raúl, sin Zidane y sin Figo, ¿tú qué crees que dirán muchos? ¿Pero qué tendrá que ver eso? Pues tendrá que ver que el aficionado lo que quiere es ganar. Pero la gente no paga por ver a Plácido Domingo. Porque si Plácido Domingo no está, se cabrean. Pero la gente paga por ver ganar a su equipo. Aunque parezca una paradoja. ¿Pero qué tendrá que ver eso con el espectáculo y proteger el espectáculo? Tendrá que ver que precisamente cuanto mejores son y no juegan, la gente más se alegra. Walter, además otra cosa. Pero, Oiga, ¿tú crees? ¿Me podéis explicar cuántas veces han echado a Carpin y a Mosto Boy en España? Porque yo sepa, una pila por lo menos, ella, ¿no? Por lo menos esos siete. ¿Se ha ganado algo metiéndoles un partido y dos? Pero si no, se lo han ganado ellos. No, pero que se consigue algo, cambia algo. Sí, simplemente que el club aplicase el reglamento interno y por cada expulsión le metiera un millón. Se ha perjudicado a la empresa. Estás hablando de siquiera de un reglamento español, está hablando de un reglamento mundial. Por eso quitamos el código penal. No, vamos a ver, yo estoy hablando de un sistema más parecido al norteamericano. Lo ha dicho muchas veces, que no son efectivas las sanciones deportivas y sí las económicas para los jugadores. Eso que tú dices no es verdad, porque en estos momentos, si el club tiene un reglamento interno que dice a ti, por tarjeta roja, te meto 1 millón de pesetas, si la tarjeta es como consecuencia de una protesta o una otra cuestión, pues vérselo si se lo piensa. Pero el club no hace nada tampoco. Pero lo que habrá que hacer es sancionar a Mosto Boy tocándole a él el bolsillo. Pues que se lo toque el club. Pero vamos a ver, el domingo por la noche. Vamos a ver, pero Walter, no perjudicar al club, Walter, a la empresa que pues le paga. Que se lo toque el club y verás cómo lo aprende otra vez el jugador. Walter, el domingo por la noche tú mismo dijiste que, como qué curioso, como el próximo rival era el Real Madrid, que de qué manera se le había llenado el camino, aunque por supuesto no se podía mostrar. Eso no lo dije yo. No, vamos a ver. Sí, lo dije, yo no dije que no, ¿cómo dijiste? De broma, no, dijiste, ¿cómo voy a decir? Curioso, y es el Madrid. Alfonso, por favor, ¿cómo voy a decir eso? Si yo el domingo aquí hice de abogado de Alfonso Pérez Burrut. Porque es paisano, pero yo lo que dije es, para que lo entiendas y está grabado, es que curiosamente ese tipo de expulsiones absurdas nunca se producen con el Madrid. O a profesionales que ganan cientos de millones y no tienen ese respeto en el campo. Punto. Alfonso Azuara se quedó colgado con el tema de los libros del Madrid y de... Hombre, dos cosas ahí o tres cosas que están concatenadas. Una, que no me parece de recibo que un exdirectivo del Real Madrid utilice el centro médico del Real Madrid para sus tratamientos. Y ese señor se apellida Usía, de nombre Jaime. Pero te voy a decir una cosa, Alfonso, ese centro médico, yo no sé cómo es su régimen, pero hay gente privada, gente de mi familia, que ha ido allá a pagar y... Pues el que quiera tratarse al Centro Médico de Madrid, que lo lleve a las consultas que tienen privadas los médicos del Madrid, les abonan sus honorarios y están allí. No me extrañaría que alguno tuviera allí también consulta privada dentro de las instalaciones del Madrid. Pues muy mal hecho. En el Atleti la tienen, ¿eh? Muy mal hecho. Que no se rigen como lo explota. Van allí porque el jefe de los servicios del Madrid, el señor del Corral, lo permite. El mismo que en su día fue capaz de revelar el tratamiento que seguía la señora compañera del presidente del Madrid a instancias de un periodista que traicionó su fuente y este señor reveló el problema que tenía esta señora. A partir de ese momento, ese médico del Madrid, la actitud del Madrid y del periodista están incursas en el Código Penal. Y si tuvieran vergüenza, no estaría ninguno de los dos donde están. Se ha calentado esto. Ha quedado claro. Sí, Mosto Boy. He comprobado también. No, pero yo quería decir una cosa a propósito de lo que ha apuntado Eduardo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas. Que no sé cuál es el régimen de protección. Para determinadas edades y determinadas actitudes, digo, pues el chaval joven, 18, 20 años y deportista nato. A mí me parece bien porque es difícil encontrar centros de medicina deportiva y me parece muy bien que los clubes rentabilicen sus centros. Sé que el Atleti lo hace. No sé si el Madrid lo hace también. El Madrid también lo hace, ya te lo digo yo. El Madrid también lo hace. Y me parece bien, ¿no? Me parece bien porque qué mejor que el Real Madrid, el Atleti, o el Atleti Bilbao, o en el Valencia, para tratar una guinza. ¿A ti te han tratado allí? A mí no, gracias a Dios, porque no tenía nada. A la hermana de mi cuñado, sí. ¿Le han cobrado? Sí. ¿Puedo sacar la conclusión? Venga. ¿Y el otro que iba a decir? Ya no hay más. Sí. Quería decir que está comprobado que el doctor Eufemiano Fuentes está en Valencia. Bien. ¿Está en Valencia a vacaciones o comiendo una paella? Eufemiano Fuentes está en Valencia. Por cierto, ¿en Valencia o en el Valencia? Del mismo modo que Pérez Burrut tiene colchones y todavía no me has dicho cuál es el colchón. Yo cuando esté contigo en Santander te diré exactamente a qué se dedica Eufemiano Fuentes en Valencia. Vale. Otra que te puedo decir. Hoy en el periódico de Barcelona... un señor que se apellida Llaneras y de nombre se llama Joan, dice, a mí no me llamó Aznar ni nadie. Pues eso bueno. Tiene, en eso tiene toda la razón del mundo, ¿qué le echa ahora? Tras una victoria mía, cuando fue en Sydney, no escuché la voz ni Aznar ni la del rey. ¿Me seguís? Sí, sí. Yo me tuve que pagar toda mi defensa para probar mi inocencia. Solo me apoyó mi familia y una persona muy importante en el seno del COI. Aún espero una declaración de Gómez Angulo sobre mi inocencia. Y además que probó la inocencia. ¿Tú crees, ¿tú crees, Llaneras, que Gómez Angulo sabe que tú existes? No, pues desgraciadamente, pues es un oro olímpico, ¿eh? Y se lo maltrató. Ojo que lo que acabas de leer me parece muy grave, ¿eh? No, pero es que tienes razón. Página 56, periódico de Cataluña. Me parece muy grave que un individuo que ha llegado hace 4 días por un interés personal, económico y nada más, que no conoce ni la residencia que tiene fijada en Murcia, el presidente del gobierno, el rey y el maestro armero se sumen al homenaje de Juanito, y un tío español criado aquí, mamado aquí, Mallorquín, en una situación de estas no haya recibido ni una triste llamada, dice Juan Llaneras, parece, en la misma situación me parece alucinante. Dice Juan Llaneras, creo que soy uno de los deportistas en la historia de este país que más veces ha hecho sonar el himno español. Si no me falla la memoria, habrán sido unas 33 veces entre juegos mundiales y carreras de la Copa del Mundo. Pero en ninguna ocasión, reitero, tras una victoria mía, ni siquiera en Sydney, he escuchado la voz de Aznar. Aznar tiene sentido también, hombre, yo no quiero disculparle, pero Aznar, sabemos todos que una de sus grandes pasiones, porque lo demuestra un par de trabajadores, es también te digo una cosa, mientras que con Juanito se han volcado todos con este hombre que al final se dijo en este programa, demostró en el contraanálisis que no era culpable, lo que dice es lo siguiente. A mí me acusaron falsamente de haberme dopado. El contraanálisis verificó el fallo. Durante el proceso del pasado otoño, las autoridades deportivas de este país me dejaron tirado como a una colilla. Soy el actual campeón olímpico de puntuación. Por mí no se interesó ni el secretario de Estado para el deporte, ni el presidente del Comité Olímpico Español, ni siquiera el presidente de la Federación Española de Ciclismo. Seguimos con más periódicos porque una noticia, yo no le doy importancia, pero está ahí. Yo creo que el que se la ha dado es Valdano, ¿no? Saliendo a la palestra cuando no tenía que haber salido a la palestra. Es que le han preguntado. Pero si no lo ha dado la noticia, Barrocero. Los que han salido a la palestra han sido los directivos del Madrid que en el acto de presentación del libro del centenario. No, si no me refiero a esa tampoco. A lo de Gaspar, tú dices lo de Gaspar. No es lo de Gaspar. Si es que no me dejáis, no vamos a adelantar nada. Tírale. Un periódico esto gratuito que se reparte en el metro llamado Madrid, ha publicado los datos y el número de carné. Incluso que es el 93.927 de Figo en el Barcelona, socio del Barcelona. Entonces ha sido Valdano en el que otras muchas cosas, efectivamente, con lo de Gaspar, con lo de los libros y demás, ha dicho, pues mire usted, pues si es así, me parece muy bien, porque yo soy socio del Alavés. No, es lo que ha dicho. Sí, además que le han preguntado respecto, no es que él se haya metido en un charco. A él le dicen, oiga, se ha publicado que es Figo socio del Barcelona. Eso es no cierto. Te enrolles, Roncero. ¿A ti te molesta o no te molesta? Hombre, a mí me encabrona. Muchas gracias. Tú me has preguntado, pues dice, bueno, pues, a mí me cabrona que Figo no sea de baja. Pues no es socio del Madrid, ¿eh? No, pero si a mí me da igual que sea socio del Madrid. Pero a mí lo que me encabrona es que si el tío, ya lo has dicho, la Tomás, gente de Barcelona le maltrató, él dice que ya no le queda ningún vínculo allí y que se mantenga su trabajo y que el le dé 124 del Comité euros, Olímpico Español, que tiene una placa conmemorativa en el Estadio Santiago Bernabéu, es socio del Barcelona y del Madrid. Y del Español. Y muy bien, pero es que Figo es un jugador que el Madrid, que se gastó 10.000 millones por él, y no pasa, que se supone que es un jugador involucrado en la causa, y me parece que un detalle, un gesto hacia el aficionado que sí que le cuesta sus pesetas y que esas cosas sí que las siente verdad en el corazón, pues un detalle decir, que yo no soy dudoso con Valdano y a mí me parece que es un gesto por parte de Valdano. El equipo que le trajo a España fue Zárraga, un exmadridista, un hombre que al fútbol como nadie y que estuvo, por me parece, un gesto por parte pero de Valdano, que Valdano que no ha dicho lo que tiene Valdano, que ¿no? Pero no tiene nada que ver, Alfonso, por favor. Pero a mí, de verdad, yo creo que la noticia esa no puede ser cierta, de verdad. No, lo es. No, yo no me lo creo. No, te lo digo yo, que hemos investigado. Pero hemos trabajado. Déjame que te explique. ¿Cómo va a ser verdad? ¿Cómo voy a escuchar yo? No le veo ninguna trascendencia. En un programa de radio a la 1:20 de la madrugada, que Figo es socio del Barcelona, te lo explico, y no es con socio la del cuota del mes de febrero lo pagada y su número de carnet es el 93.900. Si me dejáis hablar, 93.927. Walter, deja un momento, que ya que hemos trabajado el tema. Bueno, tú estás, déjame que te lo cuente. Vamos a ver. La historia es que Figo, cuando llega a Barcelona, abre una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria domicilia todos los gastos que genera su casa que tiene allí y todos los gastos alrededor. Y olvídate de todo. Al irse rato, a Madrid, ¿no? Él, como tiene allí una casa todavía, él, como estaba domiciliado, se olvida. Y entonces le recuerdan que cada año, porque él ni lo sabía, pues le sigue pasando los 100, ahora 124 euros, en su día 20.000 pesetas, que debe costar el carnet de socio del Barcelona. Y ahora cuando le han preguntado, dice, no, pues ni había caído. Es decir, no tiene ninguna maldad, ni lo hace por devoción culé. Pero me puede servir el argumento. Blanco, llorones, saludar a los campeones. De que se le olvidó darse de baja al Barcelona o por la domiciliación. No, es eso, lo que ha habido. Pero, no dejará de ser llamativo que al llegar al Barça. Walter, Barça, y al llegar al Madrid, Walter, ya estamos de acuerdo. Canta conmigo, blancos, llorones, saludad a los campeones. Sí, pero el blanco llorones ahora levanta títulos con el Real Madrid, me levanta balones de oro con el Real Madrid. Pero no es socio del Madrid, ¿no? Pero son detalles, es que nos quedamos con detalles. El grupo de socio del Madrid está con detalle, igual. Está lleno, o sea, no cualquiera puede ser socio de Madrid. Es un detalle, Walter. Figo, ¿no? Es un buen futbolista del Real Madrid que lo está haciendo grande. Os recuerdo. Pero si no soy de madridista, no le creo. Os recuerdo que su santidad el Papa es socio honorario del Fútbol Club Barcelona. Sí, pero viste de blanco. ¿Qué tiene que ver? Ah, porque esa vestimenta blanca también impoluta. También viste de blanco y es socio del Barça. Rosero, te acabas de pasar. Ah, el Papa no viste de blanco. Así que viste azulgrana ahora. O sea, una 22 cadena, cope, blanco nuclear. Después de esto tengo es el claro... Es el polaco más blanco que yo he conocido. Después de esto... Algunos entrenan claro, de gilipollas y sumado a lo que hizo en su día, que Luis Figo en el sur de Italia no hubiese hecho la primera comunión. Bueno, que viva polaco no también, sé, el tío Jesús. No sé lo que dice. Estamos aquí ya con el tío polaco. Oye, una cosa, vaya lío que tiene montar la alcaldía de Sevilla. ¿No es que no se tiene gran poder el polaco? Porque claro. El tío Polanco. La alcaldía de Sevilla con la alcaldía de Madrid. Vergonzoso. Total. Ahora salió el alcalde que le he escuchado hoy. Hoy Alfredo Sánchez Montesirén en COPE Sevilla en que la mañana. Si Madrid quiere ser subsede, que estará parece? Encantado de llevarle de la mano. ¿Oh, sí? Vaya la que tienen montada. Y al parecer va a haber reunión el viernes de las dos candidaturas a instancias de Ignacio del Río, que tiene una pinta al hombre de Profiden también espectacular. Me parece vergonzoso. Soy madrileño, me chifla mi ciudad. Pero yo no entiendo cómo puede haber dudas o en el COE o en el CSD o en alguna institución que tenga competencia en el asunto. Es que Madrid no tiene infraestructura para albergar los Juegos Olímpicos. Sí la tiene Sevilla, no que tiene el estadio olímpico. No tenemos ni el Palacio de la Comunidad, que está hecho una ruina. Hasta el 2004 ¿a dónde no vamos? No, no me entra la cabeza. No olvides que el alcalde si yo el día del Madrid de por estar dado el aeropuerto al Bernabéu. El alcalde de Madrid sevillano. Una hora y 20 minutos. Hace la simbiosis. Era el Betis. En unos Juegos Olímpicos, ¿cuánto tarda? Y vivo al lado de la peineta. Y he mamado la peineta. Y he visto los escombros de la peineta. Y paseo al perro al lado de la peineta. Y yo digo, ¿a dónde vamos? Al 2012. Por cierto. Pero si tardaron 16 años en hacer un cacho peineta. Que clavado. La peineta... Luis Gallardón está haciendo muchos metros, pero lo que es de dotación deportiva... No tenemos nada. Nada. Si le tienes que ir a Conlada a jugar baloncesto, chico. La futura Ciudad Deportiva del Madrid será la única decente que va a haber en la ciudad. Es un monstruo el alcalde es un monstruo. Yo, para mí, es el tío más maldito que hay en el mundo. Este y Tosac, los dos. No se puede llegar más lejos sin hacer nada. Yo me quedo con lo que dijo Dani De Vito cuando se fue de Madrid hace poco. Espero que algún día encuentren el tesoro. Hasta el gorro de todo el Madrid en obras. Álvaro de Manzano que hace un año es que estaba alcalde de Madrid también. Porque en dos ocasiones consecutivas ha conseguido Madrid. Es un alcalde que tremendamente lícito. Por el voto de los ciudadanos. Como yo le diría al alcalde, yo soy demócrata de toda la vida. Sí, pero si hubiera elecciones cada año y medio, asegura que lo mismo. Perdona, hay unos periodos que son 4 años y el alcalde de Madrid... Por dos veces consecutivas como mínimo la han elegido con mayoría absoluta. Sí, eso es alcalde legítimo, sí, señor. Nada que objetar al tema. Dejamos el tema de... ¿A quién te crees tú que vota Florentino? A vosotros. ¿Quién te crees que vota? Dejemos el tema de esa candidatura olímpica. Por cierto, tenemos árbitro para la final de Copa ya. Mejuto González, ¿no? Que hoy ha arbitrado al Manchester. No te pases que es Mejuto. Y sabemos quién va a aderezar el... Pues fíjate que hay una cuestión ahí que... Los chicos de Operación Triunfo y Café Quijano cantarán antes. Oye, y las pocas veces que el árbitro que representa España en el Mundial no pita la final, ¿eh? Habitualmente siempre el árbitro del Mundial la pitaba. Yo no sé si tienen un desplazamiento ahora en marzo.